Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Mejorar las confesiones con San Francisco de Sales. Hay confesiones que no llegan a fondo, o son rutinarias, o están vacías de un dolor sincero y no permiten un cambio serio. Autor Padre Fernando Pascual, fuentecatholic.net. Recurrimos al sacramento de la confesión porque Dios ha movido nuestros corazones. Primero nos ha hecho ver que hemos pecado, luego nos ha invitado al arrepentimiento, a las lágrimas sinceras del corazón, después nos ha dado fuerzas para tomar propósitos que nos lleven a cambiar de vida. Finalmente nos ha esperado un sacerdote que pronuncia las palabras de la misericordia. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notamos, sin embargo, que algunas confesiones no llegan a fondo, o son rutinarias, o están vacías de un dolor sincero, o no permiten un cambio serio. Una conversión auténtica. ¿Cómo mejorar entonces nuestras confesiones? Podemos ayudarnos de algunos consejos que ofrecía San Francisco de Sales. En su obra Introducción a la Vida Devota, San Francisco de Sales explicaba a Filotea, es decir, a quien dirigía su libro, al alma enamorada de Dios, cómo hay confesiones que no están bien llevadas porque el penitente hace una acusación vaga, genérica, de los propios pecados. Tras recomendar la confesión frecuente cada 8 días y dar una serie de indicaciones importantes, qué pecados hay que decir, el dolor, el propósito de la enmienda, el santo pone su atención en el modo de presentar los pecados veniales para sacar mejor provecho del sacramento. Sus palabras son claras y prácticas. No hagas tan solo ciertas acusaciones superfluas que muchas hacen por rutina. No he amado a Dios como debía, no he rezado con la debida devoción, no he amado al prójimo cual conviene, no he recibido los sacramentos con la reverencia que se requiere, y otras parecidas. La razón es porque, diciendo esto, nada dices. En concreto, que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de tu conciencia, pues todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra podrían decir lo mismo si se confesaran. Para evitar esas acusaciones superfluas o vagas, Francisco recomienda ir a lo concreto, luego fijarse en las actitudes que el alma tenía cuando cometió un pecado. El texto antes citado sigue así: examina pues de qué cosas en particular hayas de acusarte, y cuando las hubieres descubierto, acúsate de las faltas cometidas con sencillez e ingenuidad. Te acusas, por ejemplo, de que no has amado al prójimo como debías. Lo haces porque has encontrado un pobre necesitado al cual podías socorrer y consolar, y no has hecho caso de él. Pues bien, acúsate de esta particularidad y di: he visto un pobre necesitado y no lo he socorrido como podía, por negligencia o por dureza de corazón o por menosprecio, según conozcas cuál sea el motivo del pecado. Asimismo, no te acuses en general de no haberte encomendado a Dios con la devoción que debías, sino que, si has tenido distracciones voluntarias o no has tenido cuidado en elegir el lugar, el tiempo y la compostura requerida para estar atento en la oración, acúsate de ello sencillamente, según sea la falta, sin andar con vaguedades que nada importan en la confesión. Junto con la claridad de los pecados que han de ser presentados de modo concreto, Francisco exhortaba a buscar y corregir las raíces que provocan nuestras faltas. No te vayas nunca. No te nunca. No te limites a decir los pecados veniales en cuanto al hecho, antes bien, acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlos. No te contentes con decir que has mentido sin dañar a nadie. Di si lo has hecho por vanagloria, para excusarte o alabarte, en broma o por terquedad. Si has pecado en las diversiones, di si te has dejado llevar del placer en la conversación y así de otras cosas. Di si has persistido mucho en la falta, pues generalmente la duración acrecienta el pecado, porque es mucha la diferencia entre una vanidad pasajera que se habrá colocado en nuestro espíritu por espacio de un cuarto de hora y aquella en la cual se habrá creado nuestro corazón, se habrá recreado nuestro corazón durante unos 2 o 3 días. Por lo tanto, conviene decir el hecho, el motivo y la duración de los pecados, pues aunque ordinariamente no tenemos la obligación de ser tan meticulosos en la declaración de los pecados veniales, ni nadie está obligado a confesarlos, no obstante, los que quieren purificar bien sus almas para llegar más fácilmente a la santa devoción, han de ser muy diligentes en dar a conocer al médico espiritual el alma, por pequeño que sea, el cual desean ser curados. Llevo años cantando por ahí. San Francisco de Sales nos deja así consejos concretos y realistas. No podemos curarnos sin recurrir al médico y no podemos recibir con fruto el sacramento de la reconciliación sin un examen que saque a la luz las raíces de nuestros pecados. Si mejoramos, por lo tanto, la manera de acusar a los pecados, el confesor, que actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia, podrá guiarnos con un conocimiento mejor de las actitudes de nuestro corazón. De este modo, desde la luz del Espíritu Santo, seremos más conscientes de los puntos en los que tenemos que poner mayor esfuerzo para erradicar el pecado de la propia vida y para pensar y actuar según el Evangelio. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual.